hoy estaría, como usted lo había manifestado, anotándose un año más en el collar de su existencia, el año, un primero de noviembre del año de 1955, nació Álvaro José Arroyo González, más conocido como el Yo Arroyo. Canciones espectaculares que le marcaron la vida artística, ganador de varios Congos de Oro, India Catalina, pues todo. Yo era el rey de los Congos de Oro. Múltiples en reconocimientos. Sí, señor. No solamente en Colombia, sino en gran parte de América Latina, y estuvo en los grandes escenarios en su momento, en Estados Unidos, en el Madison. Del Madison, uno de los máximos. Madison Square Garden, sí. Así es. Y también estuvo también en su última gira por acá, por los lados de Europa, que esa fue la prácticamente ya donde cerró su ciclo, ya como en las presentaciones de decadencia, de varios momentos que se pudo levantar Yo Arroyo de quebrantos de salud por su mal hábito nocturno, como lo llamamos nosotros, es decir, el mundo de la música, si no lo saben manejar con profesionalismo, termina. Muchos artistas han terminado perdidos en las drogas y en el alcohol, no, para nadie es un secreto, pero musicalmente impecable Álvaro de Jesús González, Arroyo González. Arroyo González, el gran Joe Arroyo. Gran Joe Arroyo, el cinturón de la noche. Aulio Ricard, sí, bueno, gracias de verdad por ese aporte, por esos datos sobre esta gran figura de nuestra música internacional. Debo decirles que la última vez que estuvo por acá por España, tuve la oportunidad de hablar con él. Por cierto, fue nuestra última entrevista. Y me contó una anécdota acerca de esta canción. El Joe Arroyo vino a España en varias ocasiones, pero fue hasta en la tercera gira que vino a España que interpretó esta canción, a pesar de que era su éxito. Curiosamente fue aquí en Viveros, en el barco de la Fiesta de las Fallas, en la ciudad de Valencia. Y me contó el Joe Arroyo que él, en esas primeras giras, en las primeras dos por lo menos, él no se atrevió a cantar esta canción por temor a algún reclamo, por temor a reacciones por parte del público español. Pero en vista de que en su presentación en Valencia concretamente, la gente empezó a corear la canción, él decidió entonces por fin interpretar Rebelión en territorio español. Una anécdota muy interesante, el gran Joe Arroyo. Y Aurio, tú que estás muy al tanto o haces parte de los agentes que promueven los espectáculos de artistas latinoamericanos acá en Europa, mira cómo son las cosas, que luego de una gira precisamente por acá por Europa fue que el Joe recayó. El frío le sienta muy mal, sobre todo a aquellos artistas que vienen de climas tropicales. Tienen que protegerse muy bien. De allí empezó el Joe Arroyo con una recaída y la verdad es que desafortunadamente no se recuperó y murió, recordemos, en el año 2011. Pero tuvimos la oportunidad de hablar por allí sin ánimo de presumir ni nada por el estilo, simplemente para recordarlo. Compartí una fotografía con el Joe Arroyo. Un documento periodístico muy importante que existe hoy, que todas las personas y todos los oyentes pueden buscar, es una entrevista que le hizo Ernesto McLaughlin, Sentipensando el Caribe, a Joe Arroyo. Es toda una crónica importantísima, sobre todo porque las crónicas de Ernesto McLaughlin eran muy buenas y hablaban, sí, de todo el Caribe colombiano. Joe Arroyo con Ernesto McLaughlin, Sentipensando el Caribe. Así. Uno de los grandes cronistas, aquí está precisamente. Contesta a los pitos. Ah, ya. Ahí está el sintetizador. Ahí estaba el Joe Arroyo en el estudio de grabación. Sí, va con trombones, ¿eh? Es un bonito intro, todo un documento previo a la entrevista de el gran cronista, inolvidable también. En algún momento habrá que hacerle un homenaje también al gran Ernesto McLaughlin. Ah, sí, esa es la guía. Cantando de y aquí habla el Yo Arroyo. Se graba de noche. Los carros, el tráfico es menor. Y no se siente ese ruido que casi nadie lo percibe, pero yo sí lo percibo. El tonelaje de los carros, el tonelaje de tanta carga pesada, aminora en la noche. Ya tú ves que hay más tranquilidad, más paz, y el sonido sale más nítido. Ese es mi concepto. Y pues yo soy muy noctámbulo. A mí me encanta la noche. La noche me inspira. La noche pues está hecha para los bohemios, y yo soy uno de ellos. Y precisamente el tonelaje de los carros es mi excusa. Y eso de la gente de Disco Fuentes, por ejemplo, le gusta tener que pagarle, me imagino que tendrán que pagarle horas, tendrían que pagarle doble o triple al muchacho, al grabador. Perfecto, pero ellos ya, yo voy a cumplir unos 20 años hasta en la fábrica, y creo que me van a tener que pagar una jubilación, me van a tener que entregar esta fábrica. Yo voy a cumplir 20 años de estar aquí, y ellos me conocen mi forma de actuar, mi forma de pensar, y la forma de hacer mis números a mi manera, porque casi siempre yo improviso en el estudio. Yo salgo de Barranquilla, Medellín a grabar, y la gente cree que yo voy ya con mis 12 temas hechos, ya escritos, que va, no. Yo llego con 3 o 4 números hechos para impresionar aquí. Ta, ta, ta, ta, ta, hacemos los primeros 4 números y después todo el mundo decía, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Y bueno, espérate un momentito. Comienzo a dar vuelta, bueno, tengo este número y ahí lo voy improvisando. Esa es mi manera de trabajar. Me parece que es más sabrosa, o sea, la forma impacta más el número. Que uno venirlo madurando, uno como que se va aburriendo de él y lo hace después sin gracia. Yo en Medellín de noche, no te preocupes, ¿tú sales de aquí a qué hora? Bueno, yo salgo aquí 3, 4, 5 de la mañana todas las noches, todas las madrugadas, perdón. No me preocupa, yo viví aquí en Medellín, yo conozco a la gente. Medellín no es que sea peligroso, Medellín pues es como cualquier urbe grande. Pues el que la debe la paga, supongo yo. Pero Medellín pues la gente me quiere bastante. La labor es dispendiosa. Bueno, ahí está la crónica de Ernesto McCaulen, hoy recurriendo a los documentos que registran la trayectoria de toda una leyenda de la música, el gran Joe Arroyo. Hoy, homenaje a esta gran figura, celebrando así su natalicio. Enhorabuena a todos los seguidores del gran Joe Arroyo, uno de los grandes referentes de nuestra música latina. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Ya saben, el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en España y en toda Europa. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Actualidad en el Café Mañanero. Las noticias en materia de inmigración. Es noticia el ministro José Luis Escrivá, que informa a alcaldes y consejeros autonómicos de la gestión del sistema de acogida durante el repunte de llegadas de personas migrantes de las últimas semanas. El gobierno concentra en Madrid, Extremadura y Murcia el reparto de 3.750 nuevos inmigrantes. Por otra parte, un alcalde socialista se ha negado a acoger a 40 inmigrantes de estos que serán derivados a otro municipio, en este caso del Partido Popular. Los sin papeles, como se les conoce popularmente, procedentes de Canarias, tenían que haber sido alojados en Sobrado de los Monjes, pero finalmente así han sido trasladados a Porriño, así se llama el municipio. Y atención a lo que dice el coronel Jesús Díez, alcalde. que ha participado en una jornada organizada por el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior, conocido como INCIPE, en colaboración con el Ministerio de Defensa, considera que utilizar la inmigración como una herramienta de desestabilizar a los vecinos no es correcto. Y atención a la burla que le han hecho a la primera ministra italiana. Sí, ha sido víctima de cómicos rusos. Eso sí, ha servido esta entrevista para conocer su posición respecto a la inmigración. Dice que es muy estúpida la actitud de la Unión Europea frente a la inmigración. La primera ministra italiana sufrió entonces un engaño telefónico en el que también ha admitido cansancio sobre la guerra de Ucrania. Y continuando con más de este primer sorbo de actualidad, en América Latina es noticia Bolivia porque ha anunciado que rompe relaciones diplomáticas con Israel por los ataques contra Gaza. Y ya en lo que tiene que ver con los deportes, atención, Arabia Saudí es la candidata única en el procedimiento express de la FIFA para organizar el Mundial de 2034. Recordemos que España, Portugal y Marruecos van a organizar el Mundial de 2030. El reino ultraconservador alcanza un nuevo hito tras acoger entonces numerosas competiciones deportivas. Y a propósito de deportes, hasta 65 mil futbolistas de 10 países podrán acceder a formación gracias a un acuerdo entre la Organización de Estados Iberoamericanos, FIPRO, y la Asociación de Futbolistas Profesionales de España. La Organización de Estados Iberoamericanos, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, FIPRO Suramérica, y la Asociación de Futbolistas Españoles han firmado un convenio que potenciará la formación y capacitación de futbolistas de la región. Muy bien, por este acuerdo que estaremos desarrollando más adelante. Y ya está listo también Adolfo Jiménez del Río en este primer sorbo de actualidad para compartir con nosotros el, atención, el adelanto de Latino Deportes. Adelanto de Latino Deportes. La actualidad en el Café Mañanero. Y vamos precisamente con ese adelanto de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, como siempre, listo, presto para compartirnos toda la actualidad que nos va dejando tanto el fútbol español, donde por cierto hemos tenido una jornada de Copa del Rey, el segundo torneo de clubes más importante del fútbol español, pero también estamos pendientes de los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile. Comenzamos con la Copa del Rey, porque anoche vimos exagerados resultados. Uno de ellos lo protagonizó el Getafe, goleando sin misericordia al Tardienta 0-12. Recordemos que el Tardienta es un municipio que consta de tan solo 900 habitantes. Tendrán suficientes jugadores para hacer una buena plantilla. Y el del Betis, que también protagonizó tremenda goleada al Hernán Cortés, 1-12. Resultados exagerados para este nivel de fútbol. Quizá atendemos a las palabras del entrenador del Valencia, Baraja, que pide que los equipos de primera ojalá jugaran con canteranos o con juveniles o con la suplencia en su totalidad. Otros resultados interesantes fue el que protagonizó el Athletic de Bilbao, que tan solo le hizo 2 goles al Rubí, 0-2. Continuamos con la Carabao Cup, en donde los jugadores de la Premier League lo dieron absolutamente todo en busca de esta copa. El Liverpool hizo los deberes sin Luis Díaz, un Luis Díaz que sigue extrañando todavía muchísimo a su padre, que sigue secuestrado. Gustavo Petro le pondrá atención para solucionar cuanto antes es el problema. Continuamos con Arabia Saudita, porque ha sido la que ha obtenido la opción de hacer el Mundial 2034. Y Lothar Matthäus, que ha criticado duramente la entrega del Balón de Oro a Leo Messi. Y Max Verstappen, que está batiendo todos los récords de Michael Schumacher. Y Radamel Falcao, que fue la sensación en el día de ayer en el partido del Rayo Vallecano, donde hizo dos goles, protagonista total. Y Luis Díaz, que sigue intentando hablar con Gustavo Petro para salvar del secuestro a su padre. Y también en el Master 1000 de París tuvimos tremenda sorpresa, ya que cayó el número 2 del mundo y aspiraba a superar a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, el jugador español de tenis. Estas y muchas cosas más empleadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río, y ahora Aulio Ricard nos amplía un poco más la información deportiva recurriendo a las efemérides del deporte. Aulio. Así es, Jorge, y con los buenos días nuevamente para toda nuestra amable audiencia a través de El Café Mañanero. Aquí están las efemérides del deporte para todos ustedes. Un día como hoy, en el año de 1965, nace el español Juan Manuel Lillo, entrenador de fútbol. También nos vamos a América, a Norteamérica, los Estados Unidos más exactamente. Un 2 de noviembre del año 2016, los Chicago Cubs se coronan campeones de la Serie Mundial de Béisbol al conseguir su tercer título después de 108 años de sequía. Un 2 de noviembre también, pero en el año de 1909, en Argentina se funda el Club Atlético San Martín de Tucumán. Y en el 1968 nace Juan Ramón López Muñiz, futbolista y entrenador que debutó con el Alavés como entrenador deportivo. Esas son las efemérides del deporte en la mañana de este jueves en Latino Deportes. En El Café Mañanero, Latino Deportes, más adelante. Más adelante estará de nuevo y ya en Latino Deportes. Aulio Ricard con más información, dando cuenta de sus Juegos Panamericanos, donde, por cierto, encabeza el cuadro de medallería Estados Unidos. Entran en la recta final los Juegos Panamericanos. En breve, en la ampliación del primer sorbo de actualidad, ya Aulio Ricard nos va a repasar el cuadro de medallería. Y bien, avanzamos nosotros dando cuenta de la nota ecológica que nos comparte Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos del proyecto europeo Sabat, baterías de zinc air recargables, ya que en un contexto en el que la crisis climática y la gran concientización medioambiental, Sabat ha presentado un nuevo tipo de ayudas para alcanzar los retos de almacenamiento en una Unión Europea que está buscando a mediano y largo plazo poder eliminar las emisiones de dióxido de carbono, y es donde surge el nuevo proyecto Sabat, en el que existirán baterías de zinc que puedan ser recargables. En concreto, las baterías cruciales para incluir energías que sean intermitentes como la eólica y la solar en la red eléctrica y poder utilizarlas cuando sea necesario, por ejemplo, en horarios nocturnos en los que no hay una producción solar, asegurando de esta forma no solo la estabilidad y seguridad del suministro energético europeo, sino que es un proyecto coordinado por el Centro Tecnológico Leitat que desarrollará y validará una pila eléctrica recargable de zinc que permite almacenar energía renovable. El proyecto son baterías de larga duración basadas en zinc sin utilizar materias primas que son críticas, además de evitar el uso de electrolitos de base orgánicos para el medio ambiente. Gracias, Carlos Angulo, con la nota ecológica. Hombre, es un compromiso, un reto de la sociedad a escala mundial, la defensa del medio ambiente. Por eso, en este orden de ideas, es una prioridad también para nosotros la información del medio ambiente. Feliz día. Gracias por acompañarnos. En lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, hay que registrar ese gran concierto de Madonna en Barcelona. Gran espectáculo. Celebrando 40 años de trayectoria. Qué bien, Madonna. Sigue con la misma energía. Impresionante, la reina del pop. Grande, grande, por siempre, Madonna. Sí, se ha reafirmado como la reina del pop, repasando sus 40 años de éxitos. Este espectáculo es la historia de su vida a través de la música y el baile. es lo que ella afirma. Fue un concierto de 2 horas y 17 cambios de look. La artista ha transportado al público a los años 80 y también a Manhattan. Gran show el que ha ofrecido entonces en Barcelona. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el desarrollo del primer sorbo de actualidad. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. La receta para el hechizo perfecto, sabores que te embrujan y el ingrediente ideal, precios rebajados que aterrorizan de gusto. Todo a 9.50 euros. Este 4 y 5 de noviembre, en la Avenida del Puerto 99 Valencia y Plaza Mayor 28 Torrente, la Imperial del Quindío. Temblarás con promociones en lechona, bandeja paisa, tamales, chuleta bayuna, sobrebarriga en salsa y más. ¡Sí! Todo a 9.50. Precios escalofriantes en la Imperial del Quindío. Belleza y estilo con Jenny Beauty. Moldea y pierde kilos con la maderoterapia en las manos de Jenny Beauty. Además, limpieza facial, lip tint de pestañas, pedicura y exfoliación, masajes relajantes y mucho más. No te olvides de preguntar por sus bonos de descuentos. Pida cita al 631-66-6410. Recuerda, 631-66-6410. Síguenos en Instagram, Jenny guión bajo beauty. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho, almojábanas, envueltos, hawaiano y más. De picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. El jueves 9 de noviembre, desde las 9:30 hasta las 14 horas, AESCO ONG realizará la primera Feria de Economía Sostenible, Empleo y Nuevos Yacimientos para la población inmigrante y en riesgo de exclusión social en Valencia. Podrás encontrar multitud de empresas para dejar tu currículum y poder ingresar al mercado laboral. Escuelas de formación donde encontrarás cursos gratuitos oficiales, emprendedores, entre otros. Te esperamos en la Sala Baleares del Hotel SH Valencia Palace, situado en el Paseo de la Alameda 32 de Valencia. Entrada gratuita. Más información al 601-43-34-35 o bien en las redes sociales de AESCO Valencia. Evento financiado por la Unión Europea a través del programa Comunidad Valenciana. Fondo Social Europeo Plus 2021-2027. El Ayuntamiento de Valencia y Valencia Activa. Restaurante Santa Cruz. Restaurante Santa Cruz. la mejor gastronomía de Bolivia en Valencia. Disfruta de las deliciosas masitas y postres. Además, anticuchos, patasca, queperí, planchita, cuadril, carnes a la brasa y la especialidad de casa, el delicioso pollo a la broster. Menú diario. Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del Cid. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, el placer de comer como en Bolivia. Restaurante Santa Cruz. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Matié. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torre Fiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matié Estilistas, bienestar y belleza. Cuando buscas una buena hamburguesa, no buscas la M minúscula, buscas la M mayúscula, porque no es lo mismo que Chimbas Beers, con gran variedad en hamburguesas gourmet, para que nada te sea minúsculo. Además, un extenso catálogo en cervezas nacionales e importadas. Que Chimbas Beers, en la calle Doctor García Brustenga 8 bajo, zona Benimaclet. Reserva 652-451-581. Que Chimbas Beers, un sabor en mayúsculas. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow. Latino FM. Ya. Wow. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Está cogiendo sol en la bichi, pero el coral lo tiene frizzy. Agüita coco y en los cocos tiene los piercing. Una nana. Está cogiendo sol en la bichi. Tiene frisí, agüita de coco y el loco coco tiene los frisí. Yeah. Una nana, bronceadita bebé, está cogiendo sobre la bici. Escuchando a Daddy Yankee. Daddy Yankee, que es noticia porque tiene una serie que produce. Sí. Se llama Neón. Actúa la hija menor de José Luis Rodríguez. Recordemos el Puma, un baladista venezolano muy reconocido en América Latina, especialmente en la década de 90, 80, sí. José Luis Rodríguez. El caso es que ya es una de las series más populares de la plataforma de Netflix, repito, en América Latina. Ya la pueden conseguir entonces en esa plataforma. Daddy Yankee, recordemos que recientemente anunció su retiro de los escenarios, igualmente de los estudios de grabación, luego de triunfar en el mundo de la música urbana. ¿Será que alcanzará a triunfar también como productor de serie? Por lo menos ya sabemos entonces a qué se dedica Daddy Yankee luego de su paso por la música. O luego de su retiro de la música. tiene los piercings. Éxitos para Daddy Yankee. Está cogiendo sobre la bichi. Pero el corazón. Latinus FM. Latinus FM. Esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinus FM. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Para destacar, el coronel Jesús Díez Alcalde, jefe de la unidad de análisis del Departamento de Seguridad Nacional, ha informado que para la política de seguridad nacional de España, la inmigración irregular no es ninguna amenaza, ningún desafío ni un reto, sino simplemente una realidad que hay que gestionar. Ha dejado un dato muy interesante, o ha recordado, mejor dicho, un dato muy interesante, y es que en 2050 el 25% de la población mundial será de África, africana. Lo ha dicho este coronel, que ha concluido: no podemos seguir creyendo que construyendo muros vamos a obviar esa realidad. Y hay más, José Ángel Londoño, en este primer sorbo de actualidad, porque hay pronunciamiento por parte del partido político Vox, que recordemos tiene un discurso duro contra la inmigración, especialmente irregular. Efectivamente, Jorge, Vox Mataró propone retirar las ayudas a las entidades que promuevan el islamismo radical. En el próximo pleno se debatirá una propuesta en la que este grupo municipal ultraconservador pide retirar los fondos a entidades que promuevan la inmigración ilegal y acabar con los pisos patera. Este es un fenómeno que se presenta muchísimo en Cataluña y en especial en las grandes provincias donde hay zonas industriales. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Mataró, a raíz de los últimos episodios violentos ocurridos en Europa y España relacionados con lo que ellos definen la llamada a la yihad lanzada desde las tribunas fundamentalistas, ha presentado una propuesta para combatir el islamismo radical que se debatirá el próximo pleno municipal del 2 al 3 de noviembre. Gracias, José Ángel, y continuamos con más noticias que tienen que ver precisamente con la inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Las noticias más importantes efectivamente en materia de inmigración. Mientras la avalancha de inmigrantes en que llegan a Canarias sigue sin dar tregua, el gobierno trata de repartir a los sin papeles por toda España. Entre las quejas de numerosos alcaldes y presidentes autonómicos que denuncian el oscurantismo con el que se estarían llevando a cabo esta operación. Hasta ahora, las denuncias que han salido a la luz han sido la de los dirigentes del Partido Popular. Sin embargo, en las últimas horas también un regidor socialista habría dado un golpe en la mesa. Se trata de Lizardo Santos, alcalde de Sobrado de los Monjes, quien, a diferencia de los populares, habría rechazado directamente acoger a los inmigrantes, lo que ha obligado al gobierno a modificar su destino. Todos ellos tendrían que haber llegado a este pequeño municipio coruñés el pasado lunes. Sin embargo, se alojarán desde hoy en Porriño, consistorio gobernado por el Partido Popular. Para que vaya tomando nota de cómo son las cosas. Y continuando con más noticias en materia de inmigración, ya en el contexto internacional, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha sido víctima del engaño de un impostor ruso que, haciéndose pasar por un líder africano, le sonsacó telefónicamente información sobre la postura europea sobre Ucrania y en materia migratoria. El engaño fue perpetrado por la pareja de cómicos rusos Boban y Lexus, que en el pasado hicieron lo mismo con otros políticos europeos y han publicado en sus redes sociales la conversación. El caso es que, en primer lugar, Meloni se muestra crítica con la gestión europea del fenómeno migratorio. Dice que Europa durante mucho tiempo ha creído que podía resolver el problema dejando sola a Italia. Y que no entienden que es imposible porque la envergadura de este fenómeno implica, en su opinión, no solo a la Unión Europea, sino a las Naciones Unidas. Eso es lo que se le escucha decir a Meloni. Y agrega, pero el problema es que a los demás no les interesa. Primer sorbo de actualidad en materia de inmigración en el Café Mañanero. Vamos dando cuenta también de otras noticias importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En lo que tiene que ver con el apartado político en España, avanzan las negociaciones, ya estarían afinando los últimos flecos para la investidura de Pedro Sánchez. José Ángel Londoño, que destaca la prensa hoy, ¿qué se dice de la negociación? Todo parece indicar que hasta el rey estaría dispuesto para firmar la amnistía a los independentistas y despejar de esa forma también el camino para la investidura de Pedro Sánchez. Efectivamente, Jorge, noticia de última hora, la derecha considera un ataque a la democracia el acuerdo para la amnistía y pide elecciones. Sumar asegura que faltan cerrar unos flecos con Junts per Catalunya sobre la ley de amnistía. El Partido Popular critica la hipocresía de los socialistas por cerrar un acuerdo con la Esquerra Republicana de Cataluña en la jura de la princesa. Y en resumen, el vicesecretario de organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha criticado este miércoles ese hecho, la hipocresía de que el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana de Cataluña hayan alcanzado un acuerdo sobre la ley de amnistía mientras aplaudían la jura de la princesa de Asturias y daban discursos sobre la constitución y la igualdad de todos los españoles. Tellado lo considera un ataque a la esencia misma de nuestra democracia y ha pedido de nuevo que se celebren elecciones el 14 de enero. Tras la jura de la constitución de la princesa Leonor, iniciaron el martes haber cerrado un acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Seguimos en el Café Mañanero y lo hacemos ahora también con la última hora que nos llega desde Israel, o mejor dicho, desde Oriente Medio. La noticia a esta hora es que las fuerzas de Israel bombardearon posiciones estratégicas del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. Esto ha ocurrido durante la noche. Hay que anotar que se ha abierto un corredor humanitario para que aquellas personas que tengan doble nacionalidad, especialmente europea, puedan salir de la zona. Y sobre este particular tenemos reacciones, porque la ONU ha advertido de que los ataques israelíes al campo de refugiados en Gaza podrían constituir crímenes de guerra. Hamas ha denunciado un segundo bombardeo y Jabalia con decenas de muertos y heridos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha expresado este miércoles su preocupación por los ataques aéreos israelíes contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, que puede constituir, repito, crímenes de guerra. Y en este orden de ideas también tenemos un pronunciamiento de la Unión Europea, porque el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, se ha mostrado horrorizado por el alto número de víctimas tras el ataque de Israel contra el campo de refugiados y ha recordado que la protección de civiles no solo es una obligación moral, sino también legal. Por su parte, en España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, también se ha mostrado horrorizado por las víctimas civiles contabilizadas. Ha dicho: "Queremos paz y seguridad para todos en Oriente Medio", ha escrito en su cuenta de X. Y sobre este particular también tenemos que anotar la reacción desde Bolivia. El gobierno de ese país ha anunciado que rompe relaciones diplomáticas con Israel por los ataques en contra de la población civil en Gaza. Decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Tomando en cuenta estos antecedentes, vamos a comunicar de manera oficial por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países, precisamente esta comunicación consecuente con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, los derechos a la vida, la paz, la libertad, el rechazo a todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional, así como el derecho internacional humanitario, en el marco de su posición principista de respeto a la vida, ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Bueno, era el comunicado que leía el vicecanciller Freddy Mamamani, indicaba que el gobierno ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y considera y condena además a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza. Esto es lo que tenemos para destacar en el contexto de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos también con la información deportiva. Hemos tenido Copa del Rey, ya lo destacábamos hace un momento repasando los resultados. Y en lo que tiene que ver con los intereses latinoamericanos, se destaca la reaparición de Radamel Falcao García, que parece estar recuperando la forma y esto amerita para que sea tenido en cuenta por la Selección Colombia para sus compromisos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos. Parece que el Tigre vuelve a la Selección Colombia. Y a propósito de América Latina, damos cuenta a esta hora del medallero de los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile. Aurelio Ricard. Con la actualidad de los Juegos Panamericanos, vamos a presentarles lo que tiene que ver con el cuadro de medallería, el medallero oficial de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Panamericanos que dan cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Todo listo, ¿no? Para que empiece a moverse lo que tiene que ver, Jorge y todos los oyentes, con el